Hola, yo soy Luciana, milito en la Nueva Abril en el PTS. Hoy nos juntamos con los compañeros de escuela, armamos unas estructuras de arte, un esqueleto con el estatuto docente y cómo el FMI se va a llevar toda la guita, y un buitre que también representa los fondos. Y la clave es que hoy se votó una reforma laboral docente que va a generar peores condiciones para los trabajadores, que va a generar más competencia entre docentes, porque lo que dice la ley es que haciendo un curso en la UNICABA, que los docentes venimos rechazando eso porque va a ser un único lugar donde la gente que iba lejos no va a poder acceder con lo difícil que ya es estudiar, ellos van a tener como un título especial y van a cobrar más, van a desjerarquizar totalmente la educación, los directivos van a hacer tareas netamente administrativas y los docentes van a tener una sobrecarga laboral. En el medio de esto, el ministro de Educación dice de agregar una hora más de educación. ¿En qué contexto? Cuando las aulas están completamente explotadas de pibes, donde no hay aulas, no hay jardines, no hay escuelas. Entonces, en vez de pensar más cantidad de horas, ¿no podríamos pensar en más escuelas con menos cantidad de niños para que los niños y niñas realmente aprendan? Porque el problema de la educación son las condiciones en las que trabajamos los docentes. Un montón de horas. Nosotros planteamos que deberían ser 6 horas docentes, cuando uno esté 4 horas frente a los niños y 2 horas para planificar, porque hay un montón de tareas que no se cuentan, que son las que nos llevamos a la casa. Y en el medio de eso, hoy cuando estábamos en la manifestación diciendo y reclamando un poco todo esto, vinieron y reprimieron, tiraron gases, cuando ya habían votado conjuntamente tanto el macrismo como un sector importante del kirchnerismo la ley. Entonces, incluso ni siquiera ninguna necesidad de estar reprimiéndonos. Bueno, un poco contarles esto de lo que está pasando en las escuelas. Y hoy además fue un día importante porque se confluía con el movimiento de desocupados que vienen marchando hace 3 días. Y como docentes es importante porque es una marcha donde se confluyen las familias de nuestros alumnos. Nuestros alumnos, muchos también reciben planes porque están muy mal económicamente. Entonces es una manera de confluir docentes y estudiantes para una misma causa.